Señoras y señores, aquí en la radio Carnaval FM. Esta mi jefe la había mandado al congelador hace algunos años. Pero, ay, negro, me decía mi jefe, Chile cambió. Hoy abrimos el congelador para recibir, señoras y señores, aquí en los estudios de la radio Carnaval FM, a una tremenda banda, tremenda agrupación que nos ha dado cuántas alegrías, cuántos bailes, cuántas risas. Aquí está Maverick M. Valenzuela, está Mario Díaz, está Felipe Videla, está Eduardo Chascón Flores. Aquí llegaron los cebolleros. Aquí llegó, señoras y señores, a Carnaval Viña del Mar, ¡Pura Z! ¿Cómo dice? Pico, pico, pico. La cebolla, pico. Mario, querido, ¿cómo estás? Bienvenido a Carnaval. Muy buenas tardes ya. Sí. Muy contento por la invitación. Estábamos, hicimos una mini girita aquí. Buena. Trabajando, haciendo música, y muchas gracias por estar acá. ¿Se tomaron un sal de fruta antes de venir? Como una caja. En mi butrino. Así, a Chile. Al paraíso perdición. Omeprazol no falla. Oye, están los muchachos aquí en una gira de verano, ¿no, Mario? Estuvimos tocando el viernes en Pizzería del Ascensor, muy buena la recepción. Mira. Es un lugar chiquitito, pero la gente muy cerca del escenario, así que la pasamos muy bien. Y ayer hicimos lo más importante, que fue, estuvimos en los Tal Weicha en Valparaíso, mandando saludos. Grabamos nuevas canciones. Eso. ¿Las vinimos a grabar a Valparaíso? Ya. Eso es lo que queríamos hacer, que fuera en vivo en Valparaíso. Buenísimo. ¿Qué tal la experiencia, Mario? Perdón, Maverick. No, bonita experiencia. Siempre que teníamos esa espinita de venir a Valpo a grabar algo. Ya. Sobre todo música. Y donde estuvimos fue fenomenal, místico. Así que un saludo para el Weicha, que nos atendió bacano, un hermano más de Curaceta. Eso. Nos prestó la hostal, una pieza, y ahí hicimos lo que sabemos hacer nosotros, que es música. Música. Sí. Ya, buenísimo. Felipe Videla, de los inicios con Curaceta. No, yo llevo 2 años aproximadamente en Curaceta. Ah, ¿y usted qué hace? Yo soy el saxofonista de la banda. El que pone la cuota de sensualidad, eso. Oye, y estamos con Eduardo Chascón Flores también. ¿Cómo está, Eduardito? Bienvenido. Todo bien, todo súper bien. Gracias por la invitación. Buenísimo. ¿Por qué le dicen Chascón a usted? No sé, hermano. No sé. No, porque la gente no lo chico. De chico le dicen. De chico, sí, como octavo básico, que tengo el pelo largo. Y de ahí. ¿Y nunca más se lo cortó? Pelado anduve en tiempo, pero no me caen bien los pelados. Ya, no. Aunque Tito Fernández decía, no hay pelado. No, me caía bien yo pelado, ya. Así que me dejé. O sea, usted estuvo en los tiempos de rock. No. Yo llevo 8 años de los como 12 de cumbia que lleva Curaceta, más o menos. Y toco batería y timbaleta. Entonces, bienísimo. Hay algo de rock aún. Sí, Mario, todavía sigue con la guitarra pesada de repente. Entonces, hay algunos sonidos bien rockeros, sobre todo en vivo. Sobre todo en vivo, para que la gente nos vaya a ver. Siempre en vivo es bien rockeado, bailable, es de todo. Sacamos la cuenta recién, Mario, más de 12, 14 años Curaceta en la cumbia. En la cumbia ya van a ser 14 años más o menos. Sacábamos la cuenta, sí. Harto año haciendo música. Sí, 10 del cebollero. 10 del cebollero del 2016, haciendo cumbia. Estamos principalmente siempre con ganas de mostrar nuevo material y siempre con ganas de que la gente nos escuche, y estando aquí en la Carnaval sabemos que vamos a llegar a mucha gente. Buenísimo. Estamos contentos por eso y principalmente por lo nuevo que venimos a mostrar. Sí, están haciendo como unos mix, me contaban recién, con algunas canciones. Hubo uno ahí con algunas canciones del reggaetón, old school, ¿no? Se llama Old School Mix Reggaetón, donde tocamos unos temas de Gata Fiera. Eso. Pobre Diabla y uno más zarpado, que es el Bandolero de Don Omar, con todo Calderón. Ese es muy bueno. Del reggaetón antiguo. Del reggaetón antiguo, claro. Sí. Quisimos hacer esto porque eran como, nos dimos el trabajo durante hartos meses de buscar los reggaetones que como que habían sido parte de nuestra vida. Sí, hicimos este trabajo de buscar los reggaetones más antiguos, que también a la gente, oye, ¿qué te parece este si lo hiciéramos cumbia? Y hicimos unas encuestas por aquí y por allá, y salieron este mix, que al final no hace que bailí los 5 minutos 40 que dura. Sí. Pero pegado. Pero pegado. Pero pegado. Sí, pegado. Te traiga recuerdo, sí. Y te traiga recuerdo igual de la era de Pokémon. Sí, bo, sí, bo. Que va muy, muy de la onda de todos los que estamos hoy día aquí en este, sí. Estudio, en este estudio. Sí, de los inicios del reggaetón, del reggaetón. De los 2000 ahí para claro. Pa adelante. Bo. Buenísimo. Oye, ¿qué les parece si lo escuchamos un poquito? Ya, pues, ya pues, y lo vamos comentando. Señoras y señores, en los estudios de la radio Carnaval está con nosotros Cura Z presentando lo más nuevo. ¿Tiene mix reggaetón? Mix old, reggaetón. Old school. Cura Z. Oye, entró bien el saxo. Ella te provoca. Le metió todo el saxo. Encías sangrantes. Ay, ay, ay. El mix reggaetón. Fina selección además de canciones que fina marcaron algo. Oye, muchachos, ¿y este es el primer mix de algunos otros que se vienen o no? Pero por supuesto, este 14 de febrero vamos a lanzar otro mix. Qué bien, me imagino uno con canciones románticas. Mix noventero. Ah, mix noventero. Ah, románticas pero bailables. Románticas pero bailables. Al estilo de Cura Z. Siempre sí, con la esencia. Siempre con la esencia de Cura Z. Oye, ¿y ustedes tenían antes saxo antes de que llegara Felipe o no? No. ¿Sí? Sí, sí, el Billy, no, que le mandaba un saludo también. Okay. ¿Tú la cerruchaste el...? No, él se tenía que retirar porque... Tu saxo era, es más grande, es mejor, dura más. Es más chico, pero funciona bien. Ah, ya, okay. Fuertes declaraciones. Sí, hay bueno, que ser honesto. Hay que ser honesto. Hay que ser honesto, hay que ser honesto en la vida, ya. Oye, y este entonces es el primer mix de muchos. Y el 14 de febrero está preparado otro con canciones de los 90. De los 90. Ya, buenísimo. ¿Podemos hacer un adelanto? En vivo, por favor, vamos. Un, dos, tres y. Flaca. ¡Ah! No me claves. ¡No! Tus puñales por la espalda. Extraordinario. Tan profundo. Sí. No me duele. No me hace mal. ¡Ah! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Se pasa! ¡Ahí se las dejo! ¡Ay, los dejé loco! ¡Qué mirada ahí, güey! No, pero lo bueno es que la batería empezó de inmediato a sonar. El saxo sí no va a sonar. No, ahí quedó. El saxo no va a sonar. Bebiendo. Para la próxima. Oye, Marito, ¿cómo proyectan este año? Parte con todo ya, nuevas producciones, nuevas canciones. ¿Se viene el material que están grabando en Valparaíso igual, no? Se viene el material del 14 de febrero. Se viene el material en marzo. Vamos a lanzar unos temitas nuevos. Ya. Y también nos dimos... Es un cover que estamos preparando, pero también dentro de ese nuevo material tuvimos la oportunidad de este fin de semana grabar con un amigo argentino. Ah, Ernesto, un saludo para él también. Que vino desde Buenos Aires. Sale para allá, vos. Sí, tal cual. Salí para allá. Sale para allá, vos. Sí, vino con su bandoleón a grabar desde Buenos Aires. Perdón, la ignorancia, ¿vino con su qué? Bandoleón. ¿Qué es un bandoleón? Conté para la gente, por favor. Es un instrumento argentino muy parecido al acordeón. ¿Ya? Muy parecido, y un sonido bien particular, bien de tango. Ah. Sí. Muy de tango, el sonido de acordeón que nosotros sí. Pensamos que es el tango, tan, tan, es un bandoleón. Ah. Y él vino con su bandoleón en bus desde Buenos Aires para venir acá a Valpo, no conocía... Y ahora se quedó dando vueltas, está así fascinado con Valparaíso. Oye, llegó la semana pasada porque había una cuestión de tango re bonita en Valparaíso. No, llegó con nosotros. Solo a grabar con nosotros. Solo a grabar con nosotros. ¿Y cómo lo conocieron ustedes? No, yo lo conocí a él en Chiloé el año pasado. Ya. Él andaba haciendo música, yo también, así que ahí calzamos y decidimos, dijimos, oye, algún día tenemos que grabar alguna cosa justito. Y ahí justo nosotros somos muy amigos de Weicha, que es el hostal donde nos quedamos. Ya. Y él hizo todo esto para que... pudiéramos juntar a la gente. Qué bueno, a puro pulso, ¿no? Porque sabemos lo difícil. ¿No? Todo es autogestión. Sí, pues, sabemos lo difícil que es hacer música, que es producir, o sea, hoy día la música. Música es fácil hacer. Lo sí, difícil claro. Lo que viene después. Claro. Es esto, la difusión, de estar promocionando, y es un trabajo constante. Se publica el tema y hay que seguir trabajando y seguir trabajando, sí, y seguir creando nueva música. Entonces... Sí. Es una rueda que va todo el rato, creación, sacar. Y así hemos estado trabajando en los últimos años, desde la pandemia. ¿Y será más fácil ahora que hay tantas plataformas digitales, redes sociales, a comparación de antes, cuando existía la radio nada más como plataforma de difusión de la música? Yo creo que son herramientas que te sirven totalmente, porque puedes estar mostrando material. Como te comentaban, esto es muy autogestionado, entonces desde uno mismo producirse, estos mismos viajes, ver qué podemos hacer, todo estar subiendo en Instagram, TikTok, material, para que esto siga vivo. Entonces yo encuentro que funciona muy bien las redes sociales, ayudan harto. Sí, de hecho, ese es el público que uno apunta ahora, más que, bueno, siempre la tocata en vivo es importante, estar tocando, estar haciendo música, pero donde uno se muestra quizá día a día o más constantemente son las redes sociales. Están en Instagram, en Facebook. Instagram, Facebook, TikTok. Bien. YouTube, Spotify también. Buenísimo. Como OnlyFans, okay. Pura Z. Pura Z. ¿Ah? OnlyFans. OnlyFans también tenemos. Depende cómo, ande el mix reggaetón. Claro. Si no, es lo que nos van a ganar. Claro. Si no, a ver que echara al OnlyFans. Al OnlyFans. A echarle mano. Se vienen cositas. No queda de otra. Ya. Y ahí va a quedar al descubierto lo del saxo. Ya. Exacto. Es que esa es nuestra atracción principal, de hecho. La foto con el puro saxo en la mano. Buena portada de disco. Buena, bro. Está buena, está buena. Y el puro saxo aquí el para el puro saxo, sí. Atracción principal. Ahí sí que lo echan. Los cebolleros no van a hacer nada, nada al lado de la foto. Oye, muchachos, Namo, mucho éxito. Gracias por haber estado con nosotros aquí, por darse el tiempo, además de visitar la radio. Que los ha apoyado desde el día uno ahí con el cebollero. Esta no va a ser la excepción. Así que a tirar para arriba nomás y que sea un gran 2026. Muchas gracias por la invitación. Sabemos a toda la gente que llega a esta radio y sabemos también el cariño con que ustedes la hacen. Así que muchas gracias, un abrazo y a toda la gente que nos escuche y que nos busque por CuraZeta. CuraZeta ahí en todas las redes sociales, todas plataformas redes digitales sociales, y todo. CuraZeta, plataformas digitales, Instagram, TikTok. Eduardito Chascón Flores. Sí, en el último disco que grabamos, el último EP, disco, como queramos llamarlo, ¿sí? Hay una canción bien particular con un nombre bien particular. Para acá. Para de acá. Hecho, se la venimos a regalar. Sí. Se llama Carnaval. Ah, ¿en serio? Sí. Esa la regalamos a ustedes. Esa la grabamos en Casa Cerro, que es la casa de Mario, en Calera de Tango. Ahí nos encerramos y grabamos todo allá. No queríamos tanto. Todo hecho allá. Ok, ya grabaron. Ahí nos van a contar. Para ustedes. Grabaron. Muchas gracias, chiquillos. Éxito, que les vaya espectacular este año y todos los que vienen por delante. No, muchas gracias, hermano, por este espacio y saludo al Weicha, a Ernesto, a la familia, amigos, hermanos, colegas, que desde el día uno que están ahí apoyándonos. Ha sido difícil para ellos también, que no, ni siquiera nos ven en la casa, pero agradecidos de ellos. Así que les mandamos, yo creo que hablo de todos con todos acá, muchos besos, abrazos y nos estaremos viendo. Eso, maravilloso. Donde Weicha, es al lado del parque del Paseo Atkinson, ya, en el Cerro Concepción. Perfecto. Concepción con Cocuro. Okay. Cocuro. Sí. Ahí está Donde Weicha. Perfecto. Totalmente recomendado. Ya. Pero, muchas gracias, compadre. Pero eso es publicidad, amigo. Es golazo. Es más caro. Es más caro. No estaba en los planes. No estaba. Señoras y señores, gracias a CuraZeta. Aquí está el carnaval. Se arma el carnaval con CuraZeta.